que las condiciones de los servicios penitenciarios de salud mental no cubren la demanda existente ni tienen las condiciones para hacerlo, y que no están cubiertos en aras de la seguridad derechos de salud tan básicos como la elección de tu psicoterapeuta, el seguimiento o cambio de tratamiento o un trato digno a los presos y presas. En conclusión, hemos hecho tres puntos que conforman un poco en resumen todo lo que se podría esperar que cambiara para que la asistencia a los presos y presas fuera al menos adecuada, y esos tres puntos se resumen en estos. Los motivos de seguridad o las normas específicas no pueden estar por encima del derecho a la salud ni condicionar el estado sanitario de los presos y presas. Cualquier preso o presa tiene derecho a ser asistido por un profesional de su confianza, tanto con visitas profesionales como por cualquier método o tratamiento que él o ella elija. Asimismo, pedimos que los profesionales de salud de los centros penitenciarios tengan una relación natural con los profesionales externos para asegurar así la salud y la ética profesional. Que la cárcel es la institución que debería salvaguardar el cuidado y la completa asistencia sanitaria de los y las presas enfermas, por lo que, amparándonos en el principio de no dañar, solicitamos la suspensión de todas las medidas que creen un sufrimiento añadido o puedan suponer el empeoramiento de su estado de salud. Creo que no son peticiones demasiado extravagantes, creo que son solo derechos básicos de las personas, como ha dicho antes Mati, que todo ser humano es radicalmente digno. Y creemos desde Heikkiadi que toda esa dignidad por lo menos tiene que ser vivida por todas las personas y, por supuesto, por los presos y presas del colectivo de presos políticos vascos también. Galderen bat egin nahi duena eta egin diezaiela zuzenean Matiri edo Oianari. Me gustaría saber, con los trastornos psicológicos que has nombrado, ¿quién hace los diagnósticos allí? ¿Si lo hacéis vosotros o los hacen en la cárcel? Hay muy pocos presos que acudan a servicios penitenciarios, entonces normalmente los hacemos nosotros. Pero después de varias visitas, después de bastantes observaciones, ya sabes que un diagnóstico no se hace así de buenas a primeras, entonces es complejo hacer el diagnóstico porque nos requiere mucho tiempo y muchas veces de visitar al preso, pero no suelen hacer diagnósticos en las cárceles. Tengo más preguntas, ¿eh? No digo porque, bueno, si lo hacen ellos todavía me causaría más problema, ¿eh? Es decir, porque a ver cómo diagnostican, qué hacen, qué medicación les dan, igual todavía era más peligroso, ¿no? A mí se me ocurre lo que decías, ¿cómo se puede trabajar con alguien haciendo una terapia, entre comillas, si no tiene un mínimo de intimidad? O sea, es que no se puede. Entonces, no sé qué tipo de trabajo hacéis, porque es que eso es imposible, vamos, es imposible. Eso, o sea, yo no considero terapia a lo que suelo hacer cuando voy a visitar a algún preso o alguna presa, porque, como bien dices, en esas condiciones es prácticamente imposible hacer una terapia como entendemos nosotros la psicoterapia, al menos, ¿no? Pero bien he dicho antes, si bien nos tendríamos que negar a hacer una asistencia psicológica en esas condiciones, no podemos hacerlo porque sabemos también que es el único punto de sustento que tienen ellos, ¿no? Entonces, hay veces que logran hablar con nosotros de una manera natural y entonces al final nos abstraímos también de la persona que está ahí al lado y hacemos como una especie de burbuja interna y hablamos entre nosotros o nosotras. Y sí que se logran pasos adelante, normalmente suele ser mucho más un seguimiento de patologías que una terapia. Yo porque pueden utilizarlo en contra de ellos, según lo que se puede hablar, ¿no? Y luego también se me ocurría que si ellos solicitaran tratamiento a los profesionales de allí, allí podrían tener intimidad, si fuera con ellos. Sí, con ellos sí. Con ellos no tendrían nada intervenido, no podrían hablar en euskera porque ellos probablemente no les entenderían, pero sí, no tendrían ningún tipo de condicionante. Bigarren bat. Arratzion. Bueno, yo vengo de Slack de Vizcaya. Lo primero, felicitaros por el trabajo. Me parece espectacular el que se pueda recopilar así este tipo de datos. Pero también un poco, y porque me habéis invitado a ello, sí que creo que hay que hacer un poco una contextualización de lo que es la sanidad en el Estado español, en sus cárceles en general. Porque, por un lado, es una situación que sufren todas las personas presas, pero una situación que individualmente y con independencia de la situación por la que esté en prisión, agrava el estado de salud de todas las personas presas, ¿no? Siempre va a haber matices, es evidente, pero no hay que olvidar que en el Estado español hay 45.000 plazas penitenciarias para 76.000 personas presas a día de hoy. O sea, estamos hablando de una ocupación del 180%. Algunas cárceles como Martutene o Basauri superan el 300% de ocupación. Hay 3 personas por plaza. Al menos 270 personas fallecen anualmente en las cárceles del Estado español, que se dice muy pronto, pero teniendo en cuenta que la institución es custodia y salvaguarda de la integridad física de esas personas, a partir de una ya es demasiadas, ¿no? Hablando de enfermedades, la propia institución reconoce que hay un 40% de enfermos politoxicómanos, un 30% de enfermos con enfermedad mental, un 30% de enfermos con hepatitis crónicas, un 15% de enfermos con SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Considero que la salud está agravada en la cárcel, ¿no? O sea, es un espacio en el que hay gente enferma y es un espacio en el que la enfermedad se agrava. Y sí que, por la experiencia que nosotros hemos tenido, y esto ya sí que lo quería enlazar un poco como pregunta, nosotros sí que hemos comprobado que con presos concretos, presos que tienen una actividad ideológica dentro de prisión, dígase presos anarquistas, dígase presos que rechazan el sistema penitenciario desde dentro de la cárcel, que casi todos suelen ser FIES 1, control directo, una etiqueta que comparte mucha gente allí. Hemos visto que a veces los equipos médicos, tanto psicológicos como médicos estándar, por decirlo de alguna manera, son parte del sistema represivo en el sentido de que incluso algunos han recibido denuncias y condenas. Estoy pensando en el jefe médico de la cárcel de Catricamins, que fue condenado por participar de las torturas a los presos que se amotinaron allí en mayo de 2004. Estoy pensando en el médico de la cárcel de Monterroso, que fue acusado de directamente aporrear a un preso que estaba esposado en la camilla de enfermería. Y nos consta que en algunas cárceles los psiquiatras y psicólogos también participan de la represión de los presos más activos, llamados peligrosos por la institución, a base de medicaciones psiquiátricas extremas que buscan anular pues la salud, por un lado, y la resistencia de las personas presas. No creo que sea una situación que os sea desconocida, pero sí me gustaría un poco que si pudierais, tanto la una como la otra, ahondarais en este ámbito. Sí, sí que es conocido, ¿no? Yo creo que los médicos penitenciarios cumplen una labor y una labor que establece la propia institución. No están para cuidar de la salud de las personas presas, sino que están para mantener el régimen, y para mantener el régimen necesita la intervención por distintos motivos, por el orden del establecimiento, que muchas veces lo consiguen mediante la utilización de psicofármacos para cualquier tipo de enfermedad y para cualquier tipo de patología, a base de mantener a las personas, sobre todo con toxicomanías, bastante sedadas, pero también la utilización falta de diagnóstico, de la falta de tratamiento y de la falta de seguimiento de enfermedades como condicionamiento de que esa persona en prisión pueda tener la peor vida posible. Y son verdaderos colaboradores con la institución. Eso no quita para que haya excepciones, como en todo, ¿eh? Pero la figura y la labor que realizan dentro de la institución es esa. Por eso la colaboración con nosotros suele ser muy complicada, porque cuando nosotros hablamos de salud y de enfermedad, ellos hablan del interno, de la seguridad, del régimen aplicable, de las condiciones, del delito que cometieron incluso. Ha habido ocasiones que nos hablan hasta de los delitos, con lo cual la comunicación es prácticamente imposible. Estas cosas yo creo que cuesta mucho el aflorarlas porque tienen una especie de espacio de impunidad muy grande. Es muy difícil, y todos conocemos las condiciones en que se les ha aplicado a muchas personas en la prisión, de negación de ingresos hospitalarios, de negación de asistencia, pero romper esa impunidad es dificultoso porque existe un espacio donde nadie puede intervenir, donde la comunicación con la persona presa está siempre condicionada, siempre está intervenida, y donde cuando se han puesto demandas y se han puesto denuncias contra ellos, difícilmente tienes pruebas sustanciales para poder mantener esa denuncia, además teniendo en cuenta que es el juzgador el que juzga al propio juzgado, o sea que es bastante imposible llevarlo adelante. Y en cuanto a los datos que has dado del resto de población carcelaria, es cierto, lo que pasa que nosotros, en el ámbito donde nos hemos podido mover, donde hemos podido hacer seguimiento y donde hemos podido tener un trabajo continuado, ha sido en el colectivo de presos y presas políticos vascos, a los que se les aplica políticas de excepción, pero donde también conviven con problemas y situaciones de sufrimiento psíquico y físico muy importantes del resto de la población reclusa. Kaixo, sorionak lanangatikan. Nahiko nuke galdetu pizkatxo bat, aztertu duzute momento batean ze eragina dun preso normalentzat, gaixotasuna duen preso batekin egotea berarekin 24 ordu, ez? Pizkatxo bat, o ez dakit ondo azaltzen bada galdera, Bai, aztertu gutxi, baina ikusi bai. Nora lehen ere aipatu dut, daudela egun lau preso daudela bere buruaz beste egiteko protokoloarekin. Ikusi duguna eta askotan ere kezkatzen gaituena da nola eramaten duen hori berekidea, ez? Bere 24 orduak dagoen pertsona hori beraekin, azkenean berarentzat ere kriston zama batean bilakatu daiteke, ez? Gure gomendioa beti izan da esatea txandakatzea, baina batzutan ere ez dago posibilitaterik txandakatze hori emateko. Orduan, egia da denboraren faktorea oso importantea dela, ez? Pertsona bat agian kontzientziatu dago daiteke pertsona baten zainketan egotearekin denbora motz erdi luze bat, hilabete batzuk, eta hori bueno, nahiko ondo eraman dezake, ez? Baldin eta horretara zuzentzen den, baina gero denbora bat ja aurrera junala eta denbora pasatzen denean, ja hilabete asko direnean, bai bilakatzen dela kriston zama ere kidearen zat, eta inkluso nahaste psikologikoak ere eragin dezake, ez, arduraren gatik, impotentziaren gatik, angustiaren gatik ere, ez, batzutan eta askotan esaten digute ezin dutela beraien bizitza era normal batean eraman, edo behintzat lehen egiten zuten aurrera eraman, beti daudelako bestekide horren zai, ez? Eta zer egingo du, eta non egongo da, eta nola naiz ni bera zaintzen duena, azkenean ardura hori bilakatzen da, zure bizitza pixka bat beste alde batetara usten. Kaixo, arratsalde on edo gabon. Bueno, demora de xente manduzue itzeiken espetxe sistemaren arduraz, baina, bueno, ardura kartzeleroena, medikuena, sistemaren alegia, baina gero badaude ardura profesionalak eta ardura politikoak. Eta, bueno, hor badaude kolegio mediko ezberdinak, azken finean euskal herritarrez are gara, eta euskal herritarren osasunaren gainean ardura ezberdina daude, eta euskal herritik ere arduraz jokatu beharko lukete mediko kolegio profesionaletatik, Osakidetzatik, instituzio nagusi hortatik, alegia zea osasun gintza sailburuk, instituzio ezberdina daukat, eta ez dakit galdera da nolabaiteko harremana duzuen haiekin, alegia jakitun ote diren, azaldu duzuen guztiak, eta horren ondorioz nolabaiteko neurria, saiakera, sikiera deklarazioa implementatu duten inoiz. Egia, lehenengo aldiz planteatu dugu txosten hau ailegatzea hainbeste lekuetara, ez? Eta, bueno, gonbidapena luzatu egin genuen, bai osasungintzaren sailburuari, bai ikastetxe profesionalei, ez dugu arrakasta hundirik lortu, ez dira etorri ona, baina bai eraman genituen txostenak eta gure asmoa da bigarren txandan bueltatu beraiengana ea irakurri duten eta ea zerbait pentsatu dute egin behar dutena. Egia da, kolegio de medikosetan eta hainbeste eremuetan ez da oso arrunta halako arazoetan sartzea, ikusten eta ikusi behar da zertarako balio dute momentu honetan erakunde horiek eta normalki dira bakarrik ba interes korporatiboak zaintzeko eta ez hainbeste interes etikoak zaintzeko, baina jarraituko dugu pizkat lanketa horrekin eta sailburuarekin baita ere pentsatzen dugu ardura politikoak izan hartu behar dute. Are gehiago, momentu honetan, Martutene Basauri eta Langaritzeko mediku eta zerbitzu medikuak pasatu direlako Osakidetzara. Eta hortan ere, exigitu behar dugu, gutxienez asistentziako kalitatea homologatzea Osakidetzan dagoen momentu honetan, eta baita ere argitzea, ea, profesional horiek ze dependentzia jerarkiko izango dute de Osakidetzarekin eta instituzio penitentziariarekin. Ez dago argi momentu honetan eta hori baita ere argitu beharko dugu. Eta beste ardura batzuk, eta ni ustez ardura batzuk badaude beste lekuetan ere, eta dira hainbeste giza eskubidearen erakundeak, hainbeste zaintzen duten, hainbeste eskubideak, nire ustez eskubide oinarrizkoa direla, esan dugu lehen edozen gizakumea, duina du eta duina mantendu behar du eta eskubide horiek eta orain denbora guztia gaude entzuten biktimei buruz hainbeste hausnarketa hori baita ere sartu behar dela, konkulkazio horiek sartu behar direla eremu espezifiko batean irakurketa gutxienez egiteko eta konponbide batzuk markatzeko. Ez dela nahiko denbora guztia salaketak egin jarraitzen badute kartzelan gaizoak izaten eta jarraitzen badute asistentziari gabe. Besteren bat. Bueno, ez da galderari gehiago. Bai. Nik engoizue galdera bat. Txosten hau zabaldu ahal izan dezagun, lagunen artean, edo nahi degunen artean. Posibilitateri baldego? Bai, bat ere. Mesede zabaldu. Bai. Eta aipamen txiki bat, eta da esker handiak ematea Fernandori, kriston lan egin duelako, astoratu dugu, gure aportazioarekin kendu eta jarri eta berak egin du kriston lana. Bai, esan nahi dut, digitalizatuta alde zute edo. Bai, badago, bai. Bueno, orduan, ni badaukat, Oianak eman zidan elbide elektronikoa, hemen aldaukazute digitalizatuta, eta horren bidez jetxi eta posibilitate baldeu, hau zabaltzeko? Zimentzez, baina bihaz bertan bihaltzen dizut imeiez. Bueno, korreos bidaliko dizu. Bueno, eta jendeak jakin dezan edo, bai. Bueno, batestu era entrevista, Bai. Bueno, hau lehenengo pausua da, hau da lehenengo aldian aurkezpena egiten duguna eta bai suposatzen da hemendik aurrera ba edatuko dugula bai txostena edatzen eta pasatzen bata eta besteari baita horrelako aurkezpen gehiago egiten ere. Dena den uste dute internetetik botatzen ari dutela pare bat pagina web, ez? eta bai, osea, gure asmoa hau da hasiera bat, baina gure asmoa hogeien motibatzen gaituna da guzti hau gizarteratzea eta behintzat ere ba, jendearen ikuspuntuak eta kontzientziak ere aldatu alizateko. Bueno, ba. Saiatuko gara. Eskerrik asko etortzeagatik eta zuei zuen lana aurkezteagatik. Eskerrik asko. Dena den badago horri kuaderno bat batekin Oiana gure lankidea ere eta nahi duena txostena osoki jaso utzi dezake email bat edo kontaktu bat eta gu pasako genizueke eta beste gabe mil esker etortzeagatik. Aika mutil jeikia.